Doctor Emanuel Enrique Arango, ex candidato a la alcaldía de Ibagué, muy buenos días. De nuevo, bienvenido a Eco Noticias. Muy buenos días tenga usted, Juan Pablo, don Arnulfo. Un cordial saludo para toda la amable audiencia de esta prestigiosa emisora. Es un gusto volver a estar este año 2016 en estas horas de la mañana. He estado muy pendiente de las noticias, aunque no me había pronunciado. He estado muy, muy pendiente de las actuaciones de la actual administración. Y Juan Pablo y amable audiencia, me encuentro algo sorprendido y muy preocupado. Muy preocupado porque veo que todo continúa igual. Veo que no hay un cambio real con la administración saliente del doctor Luis H. Y uno como generador de opinión en realidad debe inevitablemente decirle a la ciudadanía lo que está pasando, porque he leído muchos artículos donde manifiestan que esta administración es una maravilla, que empezó trabajando muy duro, pero el trabajo debe ser eficiente, Juan Pablo, y amable audiencia. Uno no puede decir que trabaja 12 horas al día para venir a hacer exactamente lo mismo y llegar a las mismas conclusiones a las que había llegado la anterior administración. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se quiera premiar a los contratistas de los Juegos Nacionales con un crédito de 60 mil millones de pesos, por Dios, donde vamos a pagar errores todos los ibaguereños que no merecemos? Simplemente, ¿qué debe hacer la actual administración? Porque uno no solo debe ser crítico. Yo no estoy de acuerdo con que el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo decida endeudar a Ibagué en 60 mil millones para pagar obras que perfectamente se pueden solicitar la póliza de cumplimiento. Estas personas, por ejemplo, Juan Pablo, no cumplieron con las obras. Las obras ya deberían estar realizadas en estos momentos, y es muy sencillo, es simplemente declarar la caducidad de los contratos por vía administrativa y luego hacer efectivas el cobro de estas pólizas para ejecutar las obras. ¿Cómo es posible que quieran endeudar a los ibaguereños en 60 mil millones de pesos? ¿Qué me preocupa? Me preocupa que con la consulta popular se quiera tapar la noticia tan grave de endeudar a Ibagué en 60 mil millones de pesos. Hoy los ibaguereños debemos más de 100 mil millones de pesos. No, 90 mil millones de pesos. Alrededor estamos hoy de deuda. 81 mil. Ya lo bajaron a 81 mil. Sí, hicieron 81 un pago. Entonces, pues a diciembre 31. A diciembre 31. Sí, señor. Pero si nos quieren endeudar en 60 mil más, entonces estamos en reversa. Uno lo que debe tratar siempre como administración es de buscar recursos a través de la fiscalización. Hay muchas otras formas, controla la evasión, pero como siempre se busca las salidas más fáciles y las más graves para la ciudadanía. Doctor Jorge Palacios, ¿qué tan recomendable dentro de nuestro poco conocimiento financiero es que cuando se encuentra el dólar en su más alto nivel, el petróleo en su más bajo nivel en los últimos años, cuando el gobierno nacional está apretando a más no poder la gallinita del IVA y de los útiles escolares y la canasta familiar, en Ibagué estemos pensando en endeudar la ciudad cuando sabemos que esos recursos, por supuesto que se necesitan para hacer obras, después van a ser recuperados vía tributos? ¿Será que la economía ibaguereña da para tanto? Juan, sí, yo creo que le tocó el momento más complejo de las finanzas públicas al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo. La presión económica del país viene hacia abajo, es una situación, una serie de situaciones muy desafortunadas que han generado un ambiente muy hostil para las inversiones. Y pues todos los analistas financieros, Juan, lo último que aconsejan en estas instancias es endeudarse. He tenido conocimiento que el secretario de Hacienda, el doctor Juan Vicente Espinosa, viene haciendo una serie de visitas a varios banqueros de la ciudad tratando de conseguir estos recursos y tratando de conseguirlos al espacio mínimo, a la tasa mínima para lograr este empréstito. Sin embargo, pues como lo resalto, el tema, el clima ahora no es el más propicio para esas inversiones, y es donde quiero preguntarle al doctor Emanuel Arango, dándole también un saludo muy afectuoso de bienvenida después de tanto tiempo. ¿Usted financieramente cómo cree que la ciudad debe hacer ahora para enfrentar tantas problemáticas si no se obedece a un empréstito como lo está planteando la administración? Reciba un cordial saludo, Jorge Enrique Palacios. No sabía que estaba al aire. La verdad, a usted y a mis queridos conciudadanos les debo decir, hay muchas, muchas maneras de lograr conseguir recursos. Una administración debe ser muy creativa, pero lo que nunca debe permitirse es afectar siempre la confianza inversionista o la capacidad de generación de empleo. Nosotros no podemos pensar simplemente en devolverle ese dinero a los bancos con más tributos o más obligaciones. Los ibaguereños ya no aguantamos más. Esa es la salida fácil y la salida, en mi concepto, mediocre. ¿Qué otras soluciones pueden haber? Por ejemplo, Yo proponía que podíamos crear zonas de parqueo permitido en ciertos lugares de la ciudad. Esto le permitiría unos ingresos a la ciudad alrededor de 10 mil millones como mínimo al año, estimada audiencia y Jorge Enrique Palacios que nos escucha en la línea. Con este dinero podría hacer grandes obras. Estaríamos hablando de 40 mil millones como mínimo, porque puede ser mucho más en 4 años de administración. ¿Qué más propongo yo? Un control a la evasión que en verdad no se ha realizado como debe hacerse. Se ha hecho fiscalización a los contribuyentes ya existentes, pero como en este país siempre se graba al cumplido, al que paga, nosotros debemos apuntarle al que no paga, al incumplido. Hay que tener retenes a las entradas de la ciudad para evitar que haya tanto contrabando y así aumentar los ingresos. ¿Qué más tenemos que hacer? Yo que le recomiendo a la actual administración, hay que volver a Ibagué una ciudad destino, una ciudad turística. Por ejemplo, estuve en Antioquia hace 2 días. ¿Qué pude observar? Allí hay ingresos por muchos conceptos. Por ejemplo, por parapente, que es un deporte extremo, cobran 100 mil pesos. Me dicen que habían realizado al 15 de enero, entre diciembre y el 15 de enero, más de 1000 saltos. Estamos hablando de unos ingresos superiores a los 100 millones de pesos. Entonces, lo que nosotros tenemos que generar en la ciudad es turismo, tenemos que embellecerla, tenemos que arreglar las plazas de mercado y empezar a cobrarle a los que no están pagando los arriendos. Por ejemplo, el concejal Pedro Mora decía que muchos bienes estaban produciendo buenos ingresos en el municipio, pero que no estaban entrando al municipio. Entonces hay muchas formas de conseguir recursos para una administración, pero no podemos irnos por la vía fácil. ¿Qué me preocupa? Que se quiere afectar aún más el erario, y es con una consulta popular. Yo soy ambientalista, pero la consulta popular es directamente contra la multinacional minera AngloGold Ashanti. La pregunta es, ¿AngloGold Ashanti tiene algún título minero en nuestra ciudad? ¿Realmente es necesaria o resulta inocuo hacerle gastar al Estado más de 10 mil o 15 mil millones que puede costar una consulta en nuestra ciudad? Entonces, nosotros tenemos, estimada audiencia, que ser muy coherentes en lo que decimos. No todo puede ser show mediático. Ibagué necesita soluciones reales, y la forma de conseguir recursos, indiscutiblemente, está en el turismo, está en la innovación. Por ejemplo, otra forma de conseguir recursos, mi estimado Jorge Enrique Palacios, ¿por qué no ordenar la impresión doble cara en papelería? Esto le generaría más o menos unos 1000 millones de pesos en los 4 años de ahorro a la administración. O sea, hay muchas cosas de conseguir recursos, pero lo que más me duele a mí es que quieran endeudar a Ibagué para pagar más de 30 mil millones de pesos por unas obras que ya deberían estar construidas, por Dios. Eso no lo podemos permitir, nosotros no podemos seguir al tape y tape. Pensamos que todo iba a ser diferente, todo sigue igual. Eso nos preocupa de sobremanera, Jorge Enrique. Doctor Palacios. Doctor Emanuel Arango, usted toca un tema muy, muy polémico por estos días, y es lo que el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo propuso en campaña política y que cumplió ahora, trasladarle al Consejo la pregunta para la consulta popular minera, y en ella es enfático de que si la gente es facultaría al municipio para expropiar esto y no está afectando el entorno regional, como lo hemos analizado en otras circunstancias. ¿Usted cree que es un canto a la bandera esta consulta y que no tendría efectos prácticos contra la prevención y la detención de la mina La Colosa? La verdad, la mina La Colosa se llama Colosa porque está ubicada en un lugar de Cajamarca llamado La Colosa y está afectando alrededor de 500 hectáreas, es decir, es fuera de la jurisdicción de Ibagué. Yo creo que si nosotros queremos realmente tomar una iniciativa seria en nuestra patria, lo que debemos promover es una iniciativa legislativa con el 5% del censo electoral. Esa es una forma seria para llevar al Congreso y obligar al Congreso que realmente proteja el medio ambiente, no en Ibagué, sino en todo Colombia, porque el medio ambiente es uno solo. Yo veo que se vuelve inocuo hacerle gastar al Estado una consulta popular si el objetivo es atacar a la multinacional AngloGold Ashanti. Si lo que realmente quiere es que no ninguna otra empresa que de pronto venga en el futuro a realizar minería a cielo abierto, pues estaría bien una consulta con ese objetivo. Pero si el objetivo es evitar que no se desarrolle la minería en La Colosa, es totalmente inocuo, no tiene ningún sentido, porque esa mina no queda en jurisdicción de Ibagué. A propósito de minería, usted que ha llevado el caso más importante del departamento, que no es AngloGold, sino es contra Cemex, por unos multimillonarios recursos de industria y comercio, ¿cuándo se produce una noticia sobre si a San Luis se le debe o no ese dinero? Bueno, acá lo que ha sucedido ya en materia tributaria es que Cemex Colombia ha obtenido la victoria en 2 sentencias y el municipio de San Luis en 2 sentencias. Entonces estamos en tablas en este momento, estamos esperando decisiones del Consejo de Estado, pero ojo, no es la única decisión. Nosotros estamos pendientes también de unos temas ambientales que se han venido adelantando de protección del medio ambiente en esa jurisdicción. Entonces son muchos temas que se deben abordar con la multinacional extranjera Cemex Colombia, generadora de empleo para algunos, para otros de pronto no se está generando el empleo adecuado en la jurisdicción de San Luis. Yo creo que podría ser mucho más la empresa. Yo creo que una empresa tan importante a nivel mundial debería tener programas sociales mucho más importantes que impacten mejor en la sociedad. Por ejemplo, uno no entiende cómo existe en las casas aún personas que viven sobre la tierra, que no tienen suelo. Una multinacional de estas debería, pienso yo, dar apoyo para que todo el mundo tuviera su casita de cemento, por lo menos el suelo. Entonces, el Estado colombiano realmente no es de nadie, no ha habido gobernantes que lo quieran. Y es muy triste porque acá todo el mundo hace lo que quiera. Acaban de vender Isagen. ¿Y qué pasó? Todo se quedó simplemente en redes sociales. Quedó demostrado que las redes sociales no son lo que esperábamos. Necesitamos más movilizaciones. ¿Yo qué le puedo decir al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo? Él manifiesta que le gustan las movilizaciones. Lo ha manifestado con el apoyo a la Universidad del Tolima. Yo le manifiesto a la actual administración. Si él pretende que los ibaguereños se endeuden en más de 30 mil millones para pagar obras que ya deberían estar pagas, porque ya eso fue de la administración anterior, pues vamos a movilizarnos, ya que a él le gusta tanto, nos vamos a movilizar porque no vamos a permitir que sigan jugando con el erario de los ibaguereños. O sea que con las pólizas, los contratistas pícaros que aceptaron el contrato por estos valores, 70 y pico mil, el de parque deportivo y 40 y algo el de piscinas, ¿se podrían hacer exigibles y no pagar un solo peso? Perfectamente. Lo que tiene que hacer la administración es declarar la caducidad de esos contratos y hacer efectivo el cumplimiento de estas pólizas. Yo no veo por qué quieren ahorita endeudar a los ibaguereños en más dinero. Nosotros no podemos permitir esto, porque entonces vamos a continuar en lo mismo. Tanto que se criticó la administración de Luis H., el alcalde saliente, porque endeudaba a la ciudad, porque quería tercerizar, porque quería hacer lo que está haciendo exactamente lo mismo la actual administración. Yo de verdad veo que todo continúa igual. Doctor Palacios, ¿usted está de acuerdo con la tesis que Jaramillo debe hacer exigible la caducidad y no pagar un solo peso adicional y que esto lo paguen las aseguradoras? Bueno, Juan, él lo manifestó en reiteradas ocasiones, incluso después de haber sido elegido el 25 de octubre. Él se reunió con el comité promotor, pero tengo entendido, Juan, que esta determinación viene del alto gobierno y de Coldeporte Nacional, que ha invertido la gran mayoría de los recursos. El argumento del alcalde electo, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, que iba a decretar la caducidad de las pólizas, y pues todos nos quedamos esperando, Juan, porque esa era la determinación que estábamos esperando todos los que hemos estado atentos a este despilfarro de recursos. Pero la verdad, y contemplando los resultados tan paupérrimos de las obras, creo que va a ser totalmente necesario una acción conjunta del gobierno nacional, departamental y municipal para sacar adelante esto, si no corremos el riesgo que, como ahora, se convierta en el más grande elefante blanco de la historia del Tolima y de Ibagué. Ahí debo opinar algo, mi estimado Jorge Enrique Palacios. Yo creo que nos da tranquilidad cuando el alcalde sale y manifiesta que va a declarar la caducidad de esos contratos y hacer exigibles las pólizas, pero va a hacer exactamente lo contrario. Eso es lo que me preocupa a mí, ese discurso doble como el que ha venido manejando el gobierno nacional, que dice una cosa y hace otra. Entonces nosotros debemos, en esta administración, no guiarnos de lo que se manifiesta, no guiarnos de lo que se dice en los medios, sino de lo que se hace. Porque finalmente se está haciendo exactamente lo mismo que la administración saliente, lo cual es muy grave. Mire, nosotros pensamos que se había derrotado a los gobernantes y a los políticos que estaban detrás de las malas administraciones de los últimos 20 años en Ibagué. Y finalmente ganaron porque todos apoyaron a Guillermo Alfonso Jaramillo. La gente sigue creyendo hoy que el que ganó fue el voto de opinión. ¡Qué gran mentira! Cambio Radical abandonó totalmente al doctor John Esper Toledo y apoyó directamente al actual alcalde. ¡Qué gran mentira quienes creen que el doctor Rubén Darío tuvo el apoyo del Partido Liberal! El Partido Liberal, finalmente, los concejales y todo apoyaron a Guillermo Alfonso Jaramillo. Entonces, ¿quiénes ganaron? Ganaron justamente lo que los ibaguereños queríamos derrotar. Entonces, ¿cuál es el cambio? A mí me preocupa de sobremanera que pensemos que el gobierno nacional puede decirle a Ibagué que hay que hacer un crédito para pagar la mala administración o la corrupción. Eso no es viable. Lo jurídicamente viable para que no haya un elefante blanco en la ciudad es declarar la caducidad de esos contratos y hacer exigibles las pólizas. Eso es lo que toca hacer para que no haya elefantes blancos. Eso debió hacerse en el panóptico y no se hizo. Lo que pasa es que la corrupción es la que no permite, porque los contratistas generalmente se encierran a hablar con los mandatarios y evitan que les hagan efectivas esas pólizas y esas caducidades. Doctor Emanuel Arango es candidato a la alcaldía de Ibagué. Muchos éxitos, muchas gracias por pronunciarse de nuevo por los micrófonos de Eco Noticias. Muchas gracias a usted, Juan Pablo. Yo tengo un deber muy grande con los casi 16,000 ibaguereños que nos acompañaron. Quiero que sepa que no los voy a defraudar y que voy a tratar de que se haga lo mejor por nuestra ciudad. Un abrazo para todos.